volverán un día a zarpar. Volverán un día a zarpar. Ahora que pasó ya casi una semana del trágico accidente que cobró la vida de Adrián Otero, vamos a estar hablando un ratito de Memphis y homenajear a esta banda que ahora todo el mundo parece haber escuchado y haber sido devota, y sin embargo fue una banda muy criticada en sus momentos. Cuando surgió en un momento en el cual el rock argentino miraba mucho más a los ritmos que venían de las grandes ciudades del primer mundo, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, y ellos hicieron una música nacional y popular, por decirlo de algún modo un poco antiguo, y heredera, totalmente heredera del blues porteño que fundó Manal hacia fines de la década del 60. De hecho, estamos escuchando El alma bajo la lluvia, que es así como se tituló su primer disco, su disco debut, que salió en 84, 85, que en realidad era el disco que estaba ya macerado, ya que Memphis inició su trayectoria en 1978, fue una de las bandas pioneras que duró hasta bien entrados los 90. Decía, Los Guinches, El Puerto, La Lluvia, vienen directamente de la pluma de Javier Martínez, y el ritmo, ese blues porteño, también vienen de ahí, de Manal. De hecho, ellos compusieron Matadero Blues de algún modo como un eco barrial de lo que en su momento fue Avellaneda Blues de los Manal. Y lo que tenía Otero era que tenía un pulso, como Javier Martínez, totalmente tanguero para escribir, a pesar de estar inscripto en el blues y rock argentino. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? ¿Cómo te va, querido Miguel Vicente? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, queríamos recordar un poco la figura de Adrián Otero, que fue mucho más que ese cantante que de pronto apareció con Tinelli sobre la última década, sobre todo, y esa persona un poquito enojada con la vida que separó a Memphis, debido a un montón de cuestiones, pero entre otras que tuvo muchos problemas de adicciones. Realmente hay 3, 4 o 5 discos de Memphis que son muy buenos, con una tradición totalmente tanguera. Sí, bueno, vos mencionabas el tema de la relación de él con el tango. De hecho, uno de sus temas que forman parte de Nunca Tuve Tanto Blues es exactamente Medianoche, y yo pensaba que también hay un tango muy famoso que cantaba Gardel que se llama Medianoche, y no solo es la coincidencia de los títulos, sino la coincidencia descriptiva también, lo que describe en cada una de las letras, y cómo Javier Martínez, Adrián Otero, digamos, siguiendo con la tradición blusera y también de alguna forma la tradición tanguera, digamos, reinserta toda esta mixtura de, digamos, de las descripciones, de la narrativa, que lo acerca muchísimo al tango. Eso por un lado. Y después lo que mencionabas, Mariano, también, que a veces se lo relaciona, no sé, en una época que tuvo muchos seguidores Memphis, que estaba permanentemente en el programa de Tinelli, ¿cuánto más que eso fue? Y cuando, por ejemplo, a principios de los 90, ellos tocaban ahí en arpegios, o tocaban en cemento, o tocaban en dijule, ¿cómo llegaron a formar parte de lo que era el under del rock? Aunque quizás en los libros de rock, de la historia rock, no estén tan, digamos, aparecen, por supuesto, pero no estén tan valorados, y estuvieron y la vivieron bien de adentro, desde el under en la década del 80, en los 90 se volvieron mucho más masivos, pero participaron fuertemente del circuito. Totalmente, era una banda que no caía simpática en el estadio del rock, quizás porque tenían una actitud de ellos, sobre todo Adrián Otero, bastante complicada. Hacían, digamos, gala de un machismo muy poderoso, hacían gala de algún modo de ser tradicionales y familiares y oponerse a todo lo que fuese un poco raro. De hecho, digamos, hacían como una especie de culto a cierta actitud barrial antigua, cómo se ponían ellos en el escenario, ¿no? Muchas veces con saco y corbata, y de algún modo fueron un poquito parias dentro de eso que se llama rock argentino. A mediados de los 90 realmente fueron causa y efecto de esa especie de formidable revolución bluesera que ocurrió en Buenos Aires, en el cual venían todos: Albert King, B.B. King, Taj Mahal, tantos más, y en los cuales los Memphis llenaban estadios y estadios y vendían cientos de miles de copias, llegaron a vender, sobre todo con su disco en vivo del 94 en el Teatro Gran Rex. Sí, y en medio de todas esas visitas que había a Buenos Aires de figuras del blues internacional, ellos mismos, digamos, titularon uno de sus discos Nunca Tuve Tanto Blues, en 1993, un año antes al disco en vivo, donde tenía temas que después fueron grandes clásicos como Boogie de la Valija, como Blues del Árbol, Gin y Cerveza, Blues del Tren. Realmente, muchísimos temas que uno, digamos, quizás ahora no están presentes, pero que uno fue escuchando y que forman parte casi, ¿no?, del aire de la ciudad. Estamos en Flores Negras hasta la medianoche, estamos recordando a Adrián Otero, estamos hablando de una banda muy importante en la música de la última parte del milenio pasado, un público muy ortodoxo, es el bluesero. De hecho, cuando ellos se corrieron un poco del blues, los empezaron a llamar Memphis, sí, la popera, sí, como que muchos se alejaron. Ellos empezaron a vender discos justamente cuando se pusieron un poquito más pop, cuando empezaron a aparecer en televisión, cuando se volvieron más familiares. Ahora, yo recuerdo que los conciertos de Memphis eran altamente peligrosos, eran, digamos, experiencias extremas, porque se reunían en los conciertos de Memphis gran parte de las barriadas hostiles, diría Alejandro Dolina, del oeste y del lejano oeste, y mucha hinchada de fútbol. La hinchada de Nueva Chicago, esto mismo lo recuerdan varias entrevistas a Omar Chabán, dueño a la sazón de Cemento, que era un público pesado el que ahí se juntaba a las 2 o 3 de la mañana y que iba a ver a Memphis la blusera. No sé si hablarlo, si decir privilegio o qué, pero le hice una entrevista el 28 de mayo pasado, hace muy poco tiempo, unos 20 días, a Adrián Otero. Ahí me contó que estaba muy contento de haberse radicado en Córdoba, me contó de su del proyecto que tiene, que seguramente va a salir porque ya está todo grabado, de hacer una antología de blues argentino con temas de Pescado Rabioso, de Manal, por supuesto, de Viejas Locas, de la Mississippi. Y también me contaba esto que recién decíamos, que la historia del rock argentino no lo reconocía a Memphis como debería reconocerlo. O sea que las historias y las antologías del rock el nacional o el rock argentino está muy pasado por alto Memphis. Totalmente. Siendo una banda que tocó en el Piringundín más berreta del conurbano, en el pueblo más extremo de cualquier paraje del territorio nacional, y que ha llegado a tocar incluso hasta en Punta Arenas, que es un lugar re difícil de llegar por el lado chileno, tenés que tomar un avión sí o sí. Para darte ejemplo, tocamos en el, como te decía, en el Teatro Colón. ¿Y por qué pensás que fueron de algún modo ninguneados por la historia oficial del rock? No me calienta, que sé yo. No, pero vos lo dijiste. Sí, yo lo dije, pero fue injusto, es injusto. Es injusto porque no se tiene en cuenta un estilo que tiene 40 años de historia, que eso es lo que estoy tratando yo de registrar ahora en este disco que va a salir en julio, ¿no? ¿Sacás un disco nuevo? Claro, que es el registro genético de 40 años de blues. Por lo tanto, arranco con Manal, con No Pibe, y termino, digamos, en el periodo de lo último que escuché popular en cuanto al blues se refiere, que es Las Viejas Locas, que es el tema ese, Me Gustas Mucho. Me Gustas Mucho. Sí. Ahora, sí, es un boogie, sí. Ahora, podríamos adjudicar un estilo similar John Lee Hooker. Entonces es un disco de covers. No son covers, son versiones de canciones que han tenido cierto significado en determinada. Pero no hay temas tuyos, son más bien un homenaje a blues. Hay dos temas míos, hay La Última Lágrima y La Forma Bella por enésima vez. Qué bueno. Pero en una región, en una versión absolutamente cambiada, no irreconocible si vos escuchás solamente la introducción. Me refiero a que es absolutamente... Qué bueno, la tradición del blues porteño, que es muy fuerte, ¿viste? Manal, lo de Manal, ¿viste? Manal, está Pescado Rabioso, está La Pesada del Rock, Papo desde luego, La Mississippi, Memphis... Sin vos no soy ni seré. Demasiado poco. alcanza para ser rápido. Ven para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. Si casi no lo puedo creer, tengo el alma congelada, siempre presintiéndote, mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada y nada. Son ruinas que me aplastan. La voz de Adrián Otero, y antes, quizás la última entrevista ocurría hace poco más de 20 días, el 28 de mayo, contando su último proyecto, que era justamente hacer una antología de blues argentino. Me impresiona escuchar, bueno, la voz de él tan entera hace 3 semanas, hablando de sus proyectos, hablando de este disco que está por salir. No sé, ¿cómo estaba bien? ¿Cómo lo notaste? No, estaba bárbaro, estaba feliz, decía que estaba limpio, que no estaba tomando nada, que estaba feliz de iniciar una nueva vida en Córdoba. Bueno, Rutas Argentinas, ¿no? ¿Cuánto músico se ha muerto en ruta, ¿no? Pienso en Rodrigo, en Papo. Papo, sí, manera, tantos sí. Más. Ariel Otero aquí en Flores Negras. Flores Negras. La canción que estabas buscando. Los sábados, de 10 a 12 de la noche, por la radio pública. La encontré en una velada familiar, matiné bailable del Club Tuyutí. Yo era muy diquero y así cuando la vi, saqué un cigarro y empecé a fumar. Ella impresionada tuvo que admirar la cancha de hombre con que recibí. pensó en domingar la aparición que agradecí con la leve seña de quiere bailar. La tía que en el baile es todo un rango le pregunta a la nena, ¿dónde vas? Pero al verme inofensivo, con aire de guarango, le dice, suficiente, anda nomás. Entonces le hablé, bailando un tango, que le gusta más, la típica ola jazz. La típica ola jazz. Bailando un tango, que le gusta más, la típica o la jazz. La típica o la jazz. ¿Qué te gusta más, la típica o la jazz? Qué bueno, qué disco. Ahora sí, formalmente, muy buenas noches, señores. Esto es Flores Negras, mi nombre es Mariano del Mazo. Estoy con Andrés Casac, con Natalia Liubarofa en la operación técnica, Paola y Nachito en la producción general, Miguel Vicente en locución. Y bueno, empezamos honrando a Adrián Otero. Ya está, ya pasó, el blues es triste, es muy triste lo que pasó. Ahora le ponemos el pecho a este sábado helado, helado, con mucha música, mucha música. Escuchamos a Jaime Ross. Jaime Ross es la avanzada de una semana que tiene de todo. Va a estar actuando este martes en el Gran Rex, Jaime Ross, haciendo un espectáculo que tituló como su documental sobre la actuación de la selección uruguaya de fútbol en el Mundial de Sudáfrica. 3 millones. Exactamente. Y lo que estamos escuchando es la conversación y que pertenece al precioso disco La Margarita, el disco que jamás presentó entero en Buenos Aires, sobre textos, un trabajo conjunto con Mauricio Rosenkopf, ¿no? En realidad fue un trabajo conjunto, sí. Pero fue un poemario que publicó en su momento Mauricio Rosenkopf. Recordemos que Mauricio Rosenkopf es, además de poeta, es dramaturgo, es una persona muy importante en la literatura uruguaya y estuvo muchos años metido, encerrado en un pozo, en un calabozo. Lo encerró la dictadura, era militante Tupamaro, y lo que hizo con este poemario que después musicalizó Jaime Ross es, cada vez que la mujer iba a retirar la ropa sucia para lavársela, él colaba un poema en una costura que había abierto en la camisa, en la ropa, escondida, camuflada, porque por supuesto no permitían que él sacara ningún tipo de texto, ningún tipo de mensaje. Y son todos poemas que él escribió cada vez que la mujer iba a retirar la ropa sucia, camuflaba el poema en la ropa que llevaba su mujer. Y eso es La Margarita, que es una historia bellísima, situada en la década del 40, que tranquilamente puede ocurrir en un barrio de Buenos Aires, pero bueno, está situado en un barrio de Montevideo, que es la idílica relación entre una chica llamada Margarita, su amado, y bueno, cómo el tiempo va complicando todo. Sí, y bueno, Jaime lo musicalizó años más tarde, en los años 90, en 1994, y fue uno de sus trabajos discográficos. Vos con Otero hablabas a veces de los equívocos, ¿no? Cómo alguien a veces se lo pega a cierta, no sé, a cierto programa o a cierto costado, y cuando el artista es mucho más. Me acordaba de Jaime Ross, como cuando llegaba en sus primeros conciertos en Buenos Aires a mediados de los 90, se lo veía como un hombre que juntaba, que digamos, lo simplificaban a Jaime como un hombre que juntaba el rock con la murga, ¿te acordás? Sí, y sí. El fútbol, cuando Jaime es muchísimo más que eso, el gran Jaime, ya tuvo un clásico en Buenos Aires, hombre que ha sabido transitar desde el candombe psicodélico hasta lo más interesante que puede ser la herencia de los Beatles, pasando por la murga, el candombe, cierta lírica que lo puede acercar al tango, una mirada totalmente transversal de muchísimos géneros, nuevamente en Buenos Aires, próximo martes presentándose, y también, bueno, Jaime que viene de hacer su primera película como director, ¿no? Sí, su película 3 millones. Sí, sí, junto con su hijo Yamandú. Bueno, es parte de muchísimos conciertos que vamos a estar anunciando a lo largo de estas 2 horas que tiene Flores Negras. Vamos a abrir las vías de comunicación. Sí, con mucho gusto, el 4999-8700. Y como siempre decimos, por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, nos pueden llamar al 0810-222-0870. También estamos en Facebook, Flores Negras en Radio Nacional. Bueno, queremos escucharlos, queremos leerlos realmente, no queremos hacer ninguna pregunta, estamos cansados de las consignas, poco tiradas a los pelos. Sí, queremos escucharlos, porque realmente nos alienta saber que están ahí, que están escuchando. Pretendemos al menos que disfruten al menos de alguno de todos los temas que vamos a pasar. Tratamos de pasar temas variados, música variada, de aquí hasta la medianoche. Hoy tenemos un programa muy, muy surtidito. En un rato vamos a estar escuchando una entrevista que le hizo Paola Escobar a Gal Costa. Gal Costa es otra de las cantantes que viene, va a estar actuando, presentando su disco Recanto, que es el disco que le compuso y le arregló enteramente Caetano Veloso a ella. ¿En dónde? ¿Cuándo? Va a estar presentándose el miércoles de la otra semana, en realidad el miércoles 27, en el Teatro Gran Rex. Totalmente. Y después de las 11, 11 y 10, 11 y cuarto, va a estar aquí una artista increíble que merece ser mucho más conocida de lo que es. Se llama Susana Radcliffe, toca el bandoneón como los dioses, canta en ese sentido, es como la Rubén Juárez con polleras. Y acaba de sacó hace unos años un disco que es una preciosura, Veré de Verte. Se llama el disco como una canción de la uruguaya Mariana Ingol. Y es un disco que recorre un repertorio litoraleño, básicamente, con algún tanguito, pero mucho chamamé, mucho tema del litoral, alguna milonga, mucho repertorio uruguayo. Es argentina ella. Exactamente, y es otra de las curiosidades, ¿no? Decíamos esto, de la doble condición de cantar y tocar el bandoneón. Y tampoco son demasiados los bandoneonistas que interpreten tanto folclore como tango. En este disco de Susana Radcliffe, ella hace, vos decías, canciones litoraleñas y también algunos tangos. Bueno, son muy poquitos los que se animan a eso. Walter Ríos es uno de ellos, pero realmente es otra curiosidad y vamos a estar conversando con ellos sobre esto. Hay un disco hermoso de Aníbal Arias con el bandoneón de... ¿quién puede ser? Montes. Bueno, no, que hace también un repertorio folclórico. Realmente muy bueno hacer, por ejemplo, el Rancho de la Cambicha. Ah, qué bueno. El clásico que hacía Antonio Tormo en la década del 40. Queda muy bien en este disco el tema de juntar un poquito cómo está estructurado. Vamos el folclore y el tango. Vamos a hablar todo esto. Bueno, lástima que esto sea radio y no televisión, porque aparte es hermosísima Susana y es muy lindo ver a alguien, y más si es una mujer para nosotros, tocando el bandoneón y cantando. Es muy complicado, sí. Hay que tener un lío, un despelote de hemisferios. Susana Radcliffe actuó anoche en el Centro Cultural Caras y Caretas y repite el próximo viernes 22 en el mismo lugar, Venezuela 370 y por San Telmo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos vender? Paremos un poco de la venta, ¿no? Hablamos de semana con muchas visitas internacionales. Sí, la damos. Decime cuándo está. 20 y 21, es decir, el miércoles y el jueves que viene en el Gran Rex también. Se presenta un disco que se llama Pecados y Milagros. Y tiene una versión del clásico La Cucaracha, esta mujer nacida en Oaxaca, de sangre sajona y azteca, que es la famosa canción, pero con una letra que se acerca mucho más a la original. Es una canción que tiene que ver con la guerra civil mexicana y habla de la cucaracha que no tiene marihuana para fumar. Bueno, el original aquí por Lila Downs, que está el 2021 en el Gran Rex, ¿dijiste? Sí, el 20 y el 21 en el Gran Rex, miércoles y jueves. Vamos. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. Los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista. Ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. A poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Thank you.

preciosa voz de Cristina Branco, portuguesa, una de las representantes del nuevo fado, estuvo en Argentina, fue una visita realmente poco difundida, estuvo el miércoles en la Trastienda, no fue mucha gente. El tema que escuchamos pertenece a su último disco, Cronos, se llama Bichinios Distraídos, y es realmente parte de ese género cuya mayor expresión la logró Amalia Rodríguez y que tiene muchísimas descendientes. Es un género que prácticamente está interpretado por cantantes mujeres. Acá vienen a menudo algunas cantantes, Mafalda Arnott, por ejemplo, Cristina Branco, Dolce Ponchis, bueno, muchas más. Cristina Branco, realmente una pena que haya pasado sin pena ni gloria su concierto del miércoles en la Trastienda. En realidad está todo, digamos, tan repleto de conciertos que algunas cositas pasan inadvertidas y me da mucha pena eso, porque generalmente ganan los más fuertes, ¿no? Sí, sí, y aparte, bueno, vos hablabas del fado. Yo tuve la buenísima experiencia de ir a Portugal en 1999 y justo había muerto un mes antes Amalia Rodríguez. Y te digo que Portugal estaba lleno, sí, digamos, sí, de imágenes de luto, banderas negras, bueno, recordándola. Realmente era una muerte que les había impactado. La enterraron con honores de una jefa de Estado, ¿no? Sí, bueno, y de hecho la Casa del Fado, que está en Lisboa, está prácticamente dedicada a ella. ¿Qué ciudad de Lisboa, eh? Sí, precioso. Hermoso, hermoso. Precioso. Alfama. Me acuerdo en un hotel llamado Borges, ahí en el centro, al lado del café donde, creo que se llama Café Brasileiro, creo, donde está el monumento de Fernando Pessoa. Sí, sí, está sentado como esperando. Toda la parte histórica es preciosa. Bueno, decíamos la gran cantidad de conciertos que se vienen, por ejemplo. Sí, sí, muchísimos conciertos, no solamente visitas internacionales, sino también de música nacional. Por ejemplo, va a estar Divididos este lunes en la Trastienda, dando un concierto. También va a estar actuando, como actúa y se presenta todos los lunes, La Bomba de Tiempo, ese colectivo percusivo que dirige Santiago Vázquez en la Ciudad Cultural Conex. También va a estar el gran Chango Espaciú actuando en Buenos Aires, actuando en la Universidad Nacional del San Martín el martes a las 6 de la tarde. Realmente vale la pena ir a ver al Chango. Y otra de las presentaciones va a ser la de la Orquesta Típica Fernández Fierro el miércoles en su casa, en la sede donde siempre se suelen presentar, que es ahí en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, en pleno Almagro. Bueno, le agradecemos a Yamiro de la Fuente, que nos trajo el último disco de Juan El Pollo Raffo, ese gran tecladista y director y compositor también, bueno, que acaba de sacar dos discos. Uno de canciones, que se llama Música de Flores, volumen 1, y otro instrumental, Diatónicos Anónimos, se titula. Y también recibimos, bueno, gracias Daniel Ferrari por tu disco, lo voy a escuchar en casa. También gracias a la gente de EPSA que trajo el disco de Vivi Posebón, que es una de las integrantes del grupo cordobés de Boca en Boca, que estuvo en el auditorio de Radio Nacional hace unos días y que va a actuar en el Centro Cultural Conex. Bueno, y gracias también a la gente que nos alcanzó el disco de la cordobesa, la coscoína Paola Bernal. Gracias, Silvia Bajul. Bueno, que va a actuar el próximo viernes 6 de julio en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante 764, a las 21:30. Sí, el de Carlos Cabral todavía no lo mencionaste, ¿no? No. Bueno, otro de los discos que recibimos se llama Estados del Alma, el intérprete Carlos Cabral, que hace temas propios, también temas ajenos, como del Cuchi Leguizamón, muy relacionado con el folclore. Vamos a estar escuchándolo y, bueno, pasando algún tema en los próximos programas. En un rato vamos a escuchar la voz de Gal Costa, hablando en exclusiva para Flores Negras, del concierto que va a dar el 27 de junio aquí en el Gran Rex, presentando su disco Recanto. Y el 15 de junio, ¿no? Viernes, ayer, sí. Ayer cumplió 96 años el maestro Horacio Salgán. Exactamente. Bueno, lo festejó con sus seres queridos, básicamente con su hijo César Salgán, que heredó su talento y heredó, digamos, la decisión de llevar adelante la música escrita por su padre. Es el director del Quinteto Real, actualmente César Salgán. Y bueno, es el primer cumpleaños de Horacio sin su compañero del alma, Waldo Lío. Sí, yo siempre paso también por Villa Crespo. Salgán vive con el hijo, con César. Horacio Salgán, y hay unas torres ahí en pleno Villa Crespo, en la calle Serrano. Claro, sí, sí. Al 300, y me impresiona pensar que ahí vive uno de los músicos más importantes que ha dado la Argentina, en una de esas torres. Monoblogs, ¿no? Sí, en esos monoblogs está el gran maestro Horacio Salgán, que aunque se retiró de los escenarios, sigue escribiendo, digamos, algunos tangos, algunas cosas, y que de hecho había un plan de que el Quinteto Real grabara unos arreglos nuevos que hizo el gran Horacio Salgán. Este lunes 18 de junio, cumple 70 años un geminiano, que tiene la cosa esa del geminiano un poquito bipolar. Estoy hablando de Paul McCartney, cumple 70 años, redonditos. En breve se edita acá su segundo trabajo solista, Ram, que es en realidad un trabajo que firmó junto con su mujer, Linda McCartney. Bueno, y es el disco fruto de su retiro en una granja escocesa. Uno cuando dice granja escocesa se imagina un ranchito con cuatro gallinas. Sí, no se imaginen no, eso. No. Pero es un gran disco, se va a reeditar con bonus tracks, remasterizado. Y Paul, que no para, decía bipolar, ¿no? Porque es el tipo que es capaz de componer obladí, oblada y baladas súper románticas y melosas, y capaz de cantar Helter Skelter o Rock and Roll Music, y realmente un genio. Junto con Salgán, digamos, nos ha hecho más llevadera esta vida, por unir dos geminianos que uno cumplió, otro cumple. Y dicho, lo que a mí no deja de sorprenderme es, primero, los jóvenes que eran los Beatles cuando eran Beatles. Pensá que Paul McCartney compuso Cuando tenga 64 años, When I'm 64, a los 25 años. O sea, es del 42... Salió publicado, y salió publicado en el 67. Pone que lo escribió a los 24 y se publicó. Pero pone que sea en 25 años. Sí, como sea, era muy increíble. Joven, ¿eh? Bueno, yo creo que es una canción increíble por dos motivos. Una, porque él se veía a los 64 años totalmente jubilado, como un sexagenario que no sirve para nada, rodeado de sus nietos. Bueno, tiene 70 y sigue girando. Sí, de hecho estuvo hace muy poquitos días presentándose en Uruguay, en Montevideo. Y después, no deja de ser, yo creo, y esto es la primera mención a lo que es mañana, que es el Día del Padre, un homenaje a su padre, que era el tipo que había comprado un piano en esa casita de clase media de Liverpool, porque era un señor que era, se fascinaba por los grandes clásicos del jazz, se fascinaba por la música de vodevil, se fascinaba por la música de music hall, y este tema que escribió Paul McCartney para el Sgt. Pepper marca un poco una especie de gestito de amor hacia su padre, y bueno, un hombre que le canta a su futuro y que nada que ver con lo que finalmente pasó, cuando tenga 64 años. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Hola chicos de Flores, quería decir que soy seguidora de Jaime desde el principio y que es, como dijo Andrés Casas, es un enorme ser, muy culto. Pero a mí el Jaime que más me gusta, aparte de las letras, es el músico que toca el palo en el escenario, que improvisa con su banda. Realmente he visto pocos músicos tan buenos sobre el escenario, así zapando, como se dice vulgarmente. Un homenaje a Adrián Otero y un beso para todos. Jaime Ross, bueno, que un oyente tuyo, una fan tuya. No, compartí. Jaime Ross hoy perdió Defensor Sporting, el club de Jaime Ross, contra el Nacional de Marcelo Gallardo. Campeón nacional. Vamos todavía. Hola amigos, el programa está fantástico. Bueno, hace mucho frío para estar en la compu, por eso por Facebook no los saludo. Estoy en la cocina haciendo tarta de manzanas y albóndigas varias. Bueno, un poquito de calor en esta noche tan fría para ustedes. Gracias por acompañarnos. Esther del Mar. Beso. Me muero, la palabra albóndiga me puede a esta hora. Un llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Neguinho não lê, neguinho não vê, não crê, pra quê? Neguinho nem quer saber. O que afinal define a vida de neguinho? Neguinho compra o jornal, neguinho fura o sinal, nem bem nem mal prazer. Votou, chorou, gozou, o que importa, neguinho? Recanto Oscuro de Gal Costa, que va a estar presentando aquí en Buenos Aires el 27 de junio. Bueno, Paola Escobar estuvo conversando con ella y es muy interesante lo que dijo para Flores Negras Gal, la cantante de Bahiana. Este disco fue totalmente producido y escrito y arreglado por Gal Costa, una especie de declaración de amor de Moreno por su compañera generacional y su coterránea, Gal Costa, madrina de Moreno además. Bueno, así contaba Gal Costa cómo funciona la química entre ella y Caetano Veloso. Funciona muito bem, sim. E eu acho que o fato disso acontecer é a grande admiração por João Gilberto que nós temos. E isso faz com que a gente tenha uma identificação. Para mim, João Gilberto é eternamente moderno e eternamente vanguarda e revolucionário, não é? Ele não só mudou a música do Brasil, mas eu acho que Recanto também tem um pouco do João Gilberto em Recanto. A estranheza, a ousadia, o ser moderno, isso tudo tem a ver. Gal habla justamente de que lo que lo une básicamente a Caetano es la fascinación, la admiración que los dos tienen por João Gilberto. Dice que João son discípulos de João y que João Gilberto es eternamente moderno y eternamente revolucionario. Y que, bueno, dice que cambió no solo la música del Brasil. Dice que Recanto, el disco que viene a presentar, tiene algo de João Gilberto. Eso decía para Flores Negras Gal Costa. Y dice que, bueno, que de algún modo este disco trata de ser algo así como la continuación de la grandeza de João Gilberto. Es increíble como a toda esa generación los une la admiración por João Gilberto. Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos lo mencionan como una suerte de padrino, de padre artístico para todos. Dale, escuchemos un poquito de música y hay más Gal hablando. Vaca Profana, el tema de Caetano, en la voz de Gal Costa. Bueno, en la charla Gal Costa habla del significado del concepto del disco que viene a presentar, que es Recanto. Escuchémoslo a Gal. Show Recanto que eu vou fazer aí no Grex, em Buenos Aires, foi também dirigido por Caetano Veloso. E esse show é um show, para mim, muito especial, muito importante, porque ele é muito, para mim, ele me emociona muito. E eu digo que quando que Recanto é uma entidade que me toma, que se apodera de mim. Bueno, está cuando contando que Recanto justamente es también dirigido por Caetano Veloso y que es un disco que es una entidad que la toma, que se apodera de Gal Costa. Escuchemos. As canciones antiguas que eu canto, elas se tornaram novas, muito novas. Las canciones antiguas se tornaron nuevas, totalmente nuevas. O jeito que ela vem para mim, ela vem totalmente nova, como se fosse fresca, né? Meu bem, meu mal, que eu canto, folhetim, um dia de domingo. É, eu canto muitas canções que, assim, que eu gravei ao longo dos anos e que... Dice Gal, mi voz, mi vida, la manera que yo canto, la manera que me viene, es totalmente nueva, es como si fuese fresca. Canto también Meu Ben, Meu Mal, Folietim, Un Día de Domingo, muchas canciones que grabé a lo largo de los años, que están interligadas y cuentan una historia, es la historia de mi vida, la historia, dice Gal, de los tropicalistas. Por eso es muy emocionante para mí hacer este show. La conversación de Gal con... Qué interesante, ¿no, Gal Costa? Sí, interesantísimo. Aparte, en serio, un pedazo de historia fundamental. Yo porque temo que no se entienda. Algunas cosas se entienden muy bien, otras quizás un poquito menos. Bueno, pero habla abierto, habla un portugués entendible. Bueno, ahora Gal, en esta última partecita de esta entrevista exclusiva para Flores Negras, cuenta de que este mismo espectáculo que va a presentar en Buenos Aires lo hizo en San Pablo y refiere también a un texto que escribió Caetano en el disco, en Recanto, en el disco del que estamos hablando, que es un texto realmente que la pone a Gal Costa como una de las artistas más importantes del planeta y como una gran vanguardista. Escuchemos a Gal. La estreia, eu estreiei, quer dizer, eu fiz um show aqui em São Paulo, uma casa grande chamada HSBC, Caetano esteve lá e foi um show muito emocionante. E ele escreveu um texto lindo no jornal, eu fico feliz de ouvir isso, porque eu acho que quando eu falo da entidade Recanto, eu digo e que o show me emociona muito, né? As músicas interligadas e tudo, porque, na verdade, enquanto eu faço, enquanto eu canto aquelas canções, elas também, eu estou recuperando parte da minha vida, das nossas vidas. Né, da vida dos tropicalistas, da minha, da do Caetano, enfim, dos nossos amigos que viveram nessa comunidade que, entre aspas, tropicalista, né? Então é isso, é muito... Eu acho que esse concerto aí em Buenos Aires vai ser muito especial e eu acho que vai ser muito bom. Baby. Eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby. Há quanto tempo, baby, baby, há quanto tempo você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais, não sei. Comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa. Não sei, leia na minha camisa. Baby, baby. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Flores Negras. Seamos modernos. Volvamos al pasado. Pasaron 6 minutos de las 11 de la noche, estos Flores Negras. Mi nombre es Mariano del Mazo. Estamos hasta la medianoche y estoy aquí con mi amigo Andrés Casac, con Miguel Vicente, Natalia Liubarov, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo. Bueno, ya está en los estudios Susana Radcliffe. Vamos a estar ahora conversando y escuchándola. A ella va a tocar el bandoneón y a cantar. Tiene un repertorio realmente precioso de temas propios, clásicos de la música uruguaya, algún tango. Bueno, estamos hablando de Susana Radcliffe, con Susana Radcliffe, de su disco Veré de Verte, y si tiene ya pensado un disco nuevo, bueno, en un ratito va a estar acá probando sonido, así que quédense, porque cuando aparezca ella estaremos solamente hasta la medianoche escuchando música en vivo aquí en la radio pública. Y bueno, nosotros desde que empezó Flores Negras siempre le dimos un espacio preponderante al tango, nos gusta mucho el tango, y aparte consideramos que el tango hoy es una música muy viva. Se puede ver esto en las distintas movidas que hay en un circuito que no es masivo, que no aparece mucho en los grandes medios, aunque sí hay que reconocer que Gabriel Plaza del diario Nación y otros periodistas le hacen un seguimiento, pero es un tango totalmente local, under, que no está hecho para turistas. De hecho, lo que estábamos escuchando recién era del nuevo disco de Derrotas Cadenas. Exactamente, Derrotas Cadenas, que es un cuarteto, y lo que estábamos escuchando se llama El Hambre Mata, y es un poco la entrada a este bloque, porque íbamos a hablar un poco de dos grupos que han sido fundamentales dentro de lo que es el resurgimiento del tango de los últimos años. Me estoy refiriendo puntualmente a la Orquesta Típica Fernández Fierro y al Arranque. Los Beatles y los Stones del tango a partir de los 90. Exactamente. Los Beatles sería El Arranque y los Stones ya está. La Fierro. Eso es muy Yayes, que a Yayes le gustan hacer esas comparaciones. No, la orquesta, bueno, marcaron dos tendencias dentro de lo que fue el tango que hoy está cumpliendo 20 años, ¿no? Que es el tango que empezó en la década del 90. Sí, bueno, Derrotas Cadenas, de hecho, es un cuarteto y dos de los músicos forman parte de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Y es verdad, han sido los dos grupos quizás más importantes, como entendido como algo conjunto. Peso específico, ¿no? De densidad, de compositiva, de arreglos, cada uno con su estética, muy estéticas bien separadas, bien aparte, separadas, antagónicas, ¿eh? O sea, sí, una suerte de antítesis se podría hacer, y incluso en algún momento existió una pequeña rivalidad entre ambos grupos, una rivalidad que no terminó de existir. Un invento de medios como El Alma que Canta o sí. Radiolandia. Exactamente, de revistas, de magazines porteños. La cuestión es que los dos grupos siguen existiendo, y a partir de la existencia de estos grupos, digamos, hubo una atomización. De hecho, por ejemplo, de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Su pianista original, Julián Peralta, se fue hace 4 o 5 años, fundó el conjunto Astilleros, con el cual se presenta en Buenos Aires, en Argentina, está acompañando a Casero actualmente, y también ha hecho numerosas giras. No fue la única escisión, la única atomización que tuvo el grupo de la Fernández Fierro. También Julio Covielo es otro de los integrantes, bandoneonista, que tiene su propia formación. Bueno, y lo que estábamos escuchando de Rotas Cadenas son chicos que forman parte de la Fernández Fierro, que se presenta todos los miércoles en su casa, que decíamos antes, que es el Club Atlético Fernández Fierro. Bueno, y por el lado de la Orquesta del Arranque también hubo varias salidas y varios solistas que han seguido dentro del conjunto, pero que bueno, también fueron haciendo su historia. De los que se fueron, por ejemplo, uno de ellos fue Ramiro Gallo, que ha lanzado varios discos solistas. Un músico de primera línea, un gran arreglador. ¿Está actuando en Salta y Resto por estos días, Ramiro Gallo? Va a estar actuando. Sí, o sea. Bueno, la verdad que es un músico primera línea, un músico notable, con propios arreglos, propias composiciones. Hizo su propia historia, se fue del Arranque, sigue escribiendo ahí su camino con tangos nuevos. Otro de los que se fue también del Arranque fue el cantor Ariel Ardit, que estuvo hace poco presentándose en Europa, en Francia específicamente. Formó parte, digamos, fue el segundo cantor del conjunto, otra de las escisiones. Y otro también de los chicos que en realidad forma parte, él no se ha ido, es Ariel Rodríguez, es el pianista del Arranque, y en estos días ha sacado su disco que se llama Insomnios, junto al conjunto de Carísimo. Son algunas de las puntas, bueno, ¿no? Que se abrieron a partir de estos grupos. Vamos a avanzar con esto que trajo Andrés Casaco. Nos importa poner el tango al día. Sí, y aparte es muy interesante esta segunda generación ahora que se está dando dentro de lo que los es... Los que vienen después de La Fierro y... Exactamente, porque los chicos de La Fierro ya no son tan chicos, tienen 35, 40 años más o menos, los músicos del Arranque también. Hay una generación de chicos de 20 y pico años que también tocan muy bien, que están formando la nueva generación, son un poco herederos de los anteriores, y ya, digamos, estamos hablando de una segunda generación. Le dedico este bloque a mi tío Atilio, a Osvaldo y a Juan Carlos Copes, porque vamos a cerrar con un tema que tiene que ver con Juan Carlos Copes, que estuvo bailando unos tanguitos recientemente, un fenómeno, Copes, ya tiene, es del 30... 80 y pico años 82, ya tiene. 82. Y se sigue presentando una tanguería. Sí, y realmente una gloria viviente, un capo del Club Atlanta, tu club, un tipo que, bueno, que formó parte del elenco de tango argentino, que lo pasó por el mundo, y este tema que se llama... Que me quiten lo bailado, en la versión de Ariel Ardit. Mano abierta con los hombres, querendón con las mujeres. Tengo dos pasiones bravas, el tapete y el champán. Berretín con la milonga, metejón con los placeres. Unas veces ando pato y otras veces soy bacán. ¿Qué querés que le haga, hermano? Si es regalo del destino, si el afán de ahorrar dinero nunca ha sido mi virtud, me electrizan las burbujas y los ojos femeninos desde aquellos dulces días de mi alegre juventud. Pero yo no me arrepiento de aquellos lindos momentos que en la vida derroché. Tuve todo lo que quise y hasta lo que yo no quise, la cuestión que disfruté. Mi conducta fue serena, yo fui pródigo en la buena y en la mala me encogí. Fui magnate vagabundo y hoy lo sobro tanto al mundo que le puedo dar changui. Si unos brazos me fallaron, otros fueron más cordiales. Si unos labios fueron dulces, otras bocas como hiel. Pero siempre tuve agallas para capear los temporales

música de del señor de Mare, letra de Mansi, Negra María, en el bandoneón y la voz de Susana Radcliffe, nuestra invitada. ¿Cómo te va, Susana? Hola, muy buenas noches. Encantada de estar en esta casa, en esta radio, con toda la gente linda alrededor. Y bueno, un gusto estar con vos, Mariano. Bueno, muchas gracias. Bueno, no viniste sola. ¿Cómo te va, Ana? Ana Ponce. ¿Cómo estás, Mariano? En Cajón Peruano. Bueno, realmente este disco yo lo vengo escuchando desde hace un año, que nos entregó Karina Nisiman, me acuerdo. Sí. Lo escuchamos y dijimos, che, qué discazo, lo escuchaste. Y comentamos así, quedó. Y después me llamó Negro Moreno, che, iba a estar actuando. Bueno, que vengan ya, que vengan ya. Estuviste actuando anoche en Caras y Caretas, sí, ahí en Venezuela, sí. 700, y repetís el próximo viernes. Y repito el próximo viernes. Una emoción enorme, porque además los encuentros con los grandes artistas siempre emocionan y enriquecen, ¿no? Tanto al músico como a cualquiera que ande circulando por la ciudad y nuestro país. En este caso con Liliana Vitale, años que yo no la veía, no nos encontrábamos, ha sido ella mi primer profe de canto y la que me movilizó desde Paraná para venir a Capital a hacer mi carrera, en realidad. Claro. Así que, porque yo tuve la suerte de, en aquellos años que me crié en Paraná, disfrutar de alternativa musical argentina, de aquel movimiento hermoso de los años 81, 82, 83, con la gente de Magma, y tantos músicos que pudieron pasar en ese momento, y yo era una gurisa, como vamos a decir allá en Entre Ríos, que disfrutaba de conocer a estos grandes artistas, entre ellos a Liliana, ¿no? Es notable cómo el litoral sigue aportando un montón de música fresca. En los últimos años, por ejemplo, uno puede hablar de todo lo que dio Carlos Aguirre, el negro Carlos Aguirre, lo que vienen, los discos que está sacando Liliana Herrero, los discos que está sacando Teresa Parodi, por ejemplo. Hay muchísimas novedades que vienen de los ríos. Sí, exactamente, que trae el agua y esa agua que hay que cuidar, ¿no? Pero sí, además escuchaba un spot que pasaban en la radio con el Zurdo Martínez, con Miguel Martínez, guitarristas y cantores de Paraná, el Walter Einse, que también, o el mismo Chacho Müller de Rosario. Chacho Müller, bueno, vos haces mucho Chacho Müller. Me encanta. Tu disco Veré de Verte, que ya tiene sus años, ¿no? No es una gran novedad, aunque sí es una novedad en los grandes medios, porque son discos que yo a veces pienso, bueno, ¿de dónde van a parar los discos que se editan en esta época? Porque son el fin de una etapa, que es la etapa del CD. Y además, digo, bueno, yo creo que hay un lugar en el cual dentro de 20 años vamos a estar escuchando estos discos diciendo, mirá vos lo que había en la década del 90 o en el 2000 o en el 2010, que lo dejamos pasar, porque todo llega un poco tarde a veces. Sí, exactamente. No, y decía que es un disco en el cual vos haces Chacho Müller, haces Zita Rosa, haces Mariana Ingo, la gran cantante uruguaya, bueno, haces candombe que proviene del tango, como lo que escuchamos, Negra María, El Pescante, mucho Mansi ahí. Y un poco, bueno, también hablamos eso con Andrés, ¿no? Tiene que ver con el espíritu de Flores Negras, que es que no haya ningún tipo de límite genérico. Aunque yo te pregunto y calculo que debe ser un disco muy pensado en cuanto a repertorio. Sí, fue muy pensado porque yo había tenido la suerte, digamos, de trabajar como bandoneonista, acompañando en distintos géneros y aprendiendo con los artistas, pero demoré mucho en animarme a hacer mi primer disco. O sea, prefería no grabar cuando todos la gente de mi generación estaba grabando uno, dos, tres discos, demo, y yo dije, no, todavía tengo que esperar. Y lo pensé mucho en el sentido de la necesidad de ya entregar algo que tenía muy interiormente, que tenía que ver con mis raíces entrerrianas. A veces surge por la ausencia, por ejemplo, de mi padre, que falleció hace unos años, y eso hizo que yo me relacione de nuevo con Entre Ríos. Pero tuve una etapa de mucho tango, lo cual me encanta nuestro tango, nuestra música popular, pero yo necesitaba hacer un disco con, como vos bien decís, mis temas y una cosa rioplatense, litoraleña. Ahora, tu papá era argentino. Mi papá era argentino, pero hijo de ingleses, irlandeses. De inglés. Sí. ¿Y siempre radicados en la zona de Entre Ríos? Sí, viviendo entre Paraná y Lucas González. ¿Cómo era tu abuelo inglés? Un gringo de aquellos. ¿Lo conociste? Sí, claro, lo conocí. Y bueno, lo que yo admiro mucho de él es que escuchaba la radio, que para mí es fantástico lo que sucede con la radio. Siempre ha sido desde mi infancia esto, mucho más que con la imagen en lo personal, ¿no? Entonces, él escuchaba siempre la radio de ahí del pueblo y se escuchaba mucho Chamamé. cosa que agradezco siempre que tiene el interior esta preeminencia de la, nuestra música popular. Y mucho, si uno y mucho lo fuese. Mucho sí, fuese. Sí. Y esto, sí, igual fue una cosa muy que fue por dentro mío hasta que surgió, porque después el bandoneón me elige a mí, digamos, yo no lo elegí. Ahora, Susana, digamos, interpretar desde el fuelle folclore y tango son dos tradiciones muy lejanas, ¿no? En este sentido debe ser bastante difícil abordar en el mismo disco los dos géneros. Digo esto porque pensaba en otros músicos, otros bandoneonistas que lo hayan hecho. Pensaba quizás en Walter Ríos, sí, claro. Dentro de los más chicos, no sé, el bandoneonista del arranque, Marco Antonio Fernández. Uh-huh. Pero no son tantos los que se hayan ocupado de los dos géneros por igual. ¿Tan lejanas te parecen las tradiciones? No. Bueno, desde el bandoneón lo estoy pensando. Quizás Andrés... Técnicamente me refiero, se, ¿no? Se refiere a lo netamente instrumental. Sí, al, ¿no?, instrumental. A lo instrumental, o sea, el chamamé de Isaac Ovidbol, el tránsito, claro, como era lo instrumental, sí, o al de Troilo, Siria Cortiz, vamos a decir Lawrence, por nombrar algunos de nuestros... No, porque parecería como que la tradición tanguera generalmente, digamos, los grandes bandoneonistas de tango, no han hecho tanto folclore, ¿no? Como que los que se metieron con tango se metieron a fondo con eso, los folclore a fondo con eso desde el bandoneón. Y como que no se entrecruzaron tanto las dos tradiciones dentro del fuelle. Del instrumento. Sí, es cierto, como es parte de nuestra historia, creo, de música popular. O sea, tanto la diferencia entre el folclore y el tango, siendo que somos todo esta música popular, un universo. Pero el fuelle lo expresa, o los músicos quizás, y siempre hay una pica un poco. Bueno, si tocas tango, te sale mal el chamameo, te sale mal la chacarera. Es ciertamente así, y es un desafío lograr meterse en la rítmica, que no es exactamente la misma. El Negro Juárez lo hacía muy bien. Pobre Gallo Bataraz. O sea, hay versiones de cosas que hizo, de estilos, de... Pero bueno, pero la fuerza que él tenía con el tango era extraordinaria. O sea, uno lo escuchaba y... Increíble. Y la sangre se te escapaba con su espíritu. Así. ¿Llegaste a tratarlo a Juárez? Sí, hemos compartido alguna vez de juntada ahí en el boliche, y yo acompañaba a otra cantante y él venía después en su show, así que era muy lindo poder estar, compartir el momento, escucharlo, sí. Bueno, estamos conversando con Susana Radcliffe. Aquí en Flores Negras son las 11:26. Vos fuiste una papirusa. Creo que fui una papirusa. Ahora soy una pebeta. Ya no soy una papirusa, ahora me llaman Radcliffe. ¿Cómo contar la historia? Porque si no parece que estoy totalmente loco. No, ella fue integrante de un grupo llamado Las Papirusas, sí, que sí, hacían un estilo pugliese. Hacíamos estilo pugliese, esto fue en el año 89, o sea, yo comienzo mi carrera musical con esta orquesta, yo estaba viviendo en La Plata y recién estaban mis primeros pasos con el bandoneón. Estás confiando perdón, ¿no? Sí. Además, en lo personal sufría mucho porque tenía la imagen de Troilo, de los grandes bandoneonistas, y siendo mujer, empezando a tocar el bandoneón, era como decir, ¿cómo estoy acá en este instrumento? ¿Viste? Tocaba la zurda, tocaba... Así, así, digo, y él tenía los espíritus alrededor. Que me, o sea, ¿cómo te animás? Pero también estaría Paquita Bernardo. Paquita, por supuesto, sí. Y bueno, esta fue una convocatoria de Diego Lerendegui, violinista de Pugliese en ese momento, y hicieron esta locura de armar una orquesta de señoritas, llamada así, o sea, una orquesta de mujeres, donde había una pianista, Lucía, que tendría sus años, y yo tenía 20. Claro. O sea, era un lindo desafío, digamos, de comienzo. Bueno, todos cuando escuchamos el bandoneón dijimos, bueno, va, de palabras, vamos a la música. Bueno, acá vino Susana con su fuelle, gentilmente. Ana Ponce en cajón peruano. Así es. Vamos a tratar de sintetizar solo en el cajón. Claro, sintetizar lo que están haciendo los viernes en Caras y Caretas. El próximo viernes es el último. Es el último, sí, de este ciclo. Venezuela 7, 6... 370. 370. Bueno, ahí... Tocamos algo y después te cuento quiénes van a venir. Dale. ¿Qué vas a hacer? Bueno. Vamos a hacer una milonga para comenzar. Dale. Me hubiera gustado verte, Carlito Gardel Añoso. Carlito Gardel Añoso, con el cabello canoso. Pero tenerte, me hubiera gustado verte y hablarte como a Razano por esa calle Corrientes y Talcahuano. Me hubiera gustado verte y oír un tango en tu voz, y oír un tango en tu voz, y también tener la suerte de que me digas Adiós, me hubiera gustado verte con tu canción hecha piel para quererte, quererte, hermano Carlos Gardel. Me hubiera gustado verte junto a tu vieja querida, junto a tu vieja querida que sola dejó la vida, que sola se fue a la muerte. Me hubiera gustado verte, Carlitos Gardel añoso, con el cabello canoso, pero tenerte, ay, tenerte. Muy bien. Bravo. Susana Radcliffe, Ana Ponce, bandoneón, voz, percusión, impresionante. La milonga, que se llama la milonga esta de Gardel. Milonga para Carlos Gardel, es de Yaquinandi. Ahora es muy hermosa. Ahora la buscamos. Ahora la buscamos. Pero pobre Gardel, ¿no? Y Viván, exacto, y Viván. Mejor, ¿te imaginas si Gardel viviera? Problema, ¿no? Qué problema. Sería terrible. Pero me encanta la desmitificación del mito, ¿no? Me parece. Por eso siempre la canto esta milonga, me parece algo así que se hace presente desde otro lugar, ¿no? Pero sí, sería un problema para todos. ¿Hay algún tipo de estudio neurológico que explique cómo alguien puede tocar el bandoneón y cantar al mismo tiempo? Al borde del abismo. Sí, según dicen los hemisferios cerebrales que se manejan un lado con la lectura y otro con el canto y un lado con la izquierda, otro con la derecha. Pues tenés que tener de un lado la izquierda, de otro la derecha. Después abre y cierra el bandoneón, son dos cosas distintas. Cuatro teclados, la voz. ¿No? Son cuatro más teclados, más la voz, sí. Sí, realmente es algo complejo, pero yo siempre le remito a que la música es compleja y lo que importa es el énfasis de la palabra, el expresar el corazón y que, bueno, hay así como hay un pianista que lo que tiene es la posibilidad, digamos, de ver, ¿no? De ver lo que está tocando. Para nosotros es una impronta diferente, claro, porque es solo, claro, una memoria digital, no estamos viendo. O sea, lo que se ve es por dentro, en todo caso, pero una escala no es algo simétrico, sino que es algo como un... Es como una víbora. Que lo hizo el demonio. Sí. Susana, ¿pensás que si hubieses tenido otra actitud artística, hubiese sido como más reconocida? Porque reunís un montón de condiciones que al menos, desde el lugar, si querés, de lo pintoresco, de lo llamativo, tendrían que funcionar. Porque, digamos, sos mujer, tocás el bandoneón, cantás. Es algo muy poco común. Sí. Y sin embargo, noto como que has elegido otro camino, hacer una carrera más de fondo. Sí, quizás mi ambición no ha sido el éxito en un sentido, ¿no? Pero un poco menos que éxito, yo digo un poquito más de reconocimiento. Sí, sí, pero yo me refiero al éxito cuando me refiero a algo comercial, en el sentido de que mi búsqueda netamente es algo más artístico, y lo cual yo sé que no es tan comercial. Entonces sé que a veces no tiene las de ganar de entrada, por eso los temas de este primer disco... También me fueron muy complejos decir, bueno, y si pongo más tango, sé que voy hacia un lugar. Sin embargo, mi necesidad personal era expresar esto litoraleño, temas que no son conocidos, temas de Chacho, temas, sí, bueno, como los míos propios. Entonces, creo que esto es una decisión, una postura. Entonces, bueno, valga, ojalá, tener más reconocimiento para que muchos más puedan escuchar temas que no están al alcance todos los días, ¿no? Y una artista como vos, ¿de qué vive? ¿De las clases? Yo he tenido distintas épocas. En la época de los 90 trabajé, como te decía, mucho acompañando cantantes y tocando en distintos grupos, cosa que bueno, fue muy... Sí, muy, muy fuerte para mí, pero luego fallece mi padre, hace ya ahora van a ser 10 años, y yo estaba en ese momento en Europa trabajando e hice un disco con una orquesta de Suiza, netamente de tango, con arreglos al estilo salganiano, y en ese momento tuve una impronta diferente porque tuve que elegir en volcarme a algunas cosas de Entre Ríos, de lo que hacía mi padre, mis abuelos, estar más cerca de la tierra. Entonces esto hizo que tome una distancia un poco con la música, y tengo tengo dos trabajos, o sea, trabajo en otras cosas y trabajo con la música. Entonces me doy el gusto en este momento de elegir el repertorio, y por eso te digo jugarme más por algo que tenga que ser artístico y no netamente comercial. Por decirlo así, porque también tenía una presión con el bandoneón de tocar solamente tango, ¿no? Decir, bueno, piba, pues tocas tango y ya está. O sea, ¿qué más querés? Claro, porque el tango teóricamente tiene como más posibilidades de trabajo. Sí, sí, y además ha estado más de moda, ¿no? En este resurgimiento de las generaciones jóvenes, ¿no? Hablamos con Susana Radcliffe. Contemos a nuestros oyentes cuáles son los modos de comunicación. Así llaman, preguntas, por supuesto, críticas a los conductores también. Por supuesto. Los teléfonos son el 4999-8700. Y como siempre decimos, por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Y estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. También ahí nos pueden dejar sus comentarios. El sonido de lo que escuchamos recién es responsabilidad de Horacio Prado y Carlos Simbile. Buenísimo, se escuchó realmente. Un placer trabajar aquí porque hay una dedicación porque llegue bien lo que ocurre en vivo. Y no, así nomás, está realmente... A esta hora y un sábado, realmente. Bueno, conversamos con Susana Radcliffe, que está haciendo un pequeño ciclo en el Caras y Caretas, ahí en Venezuela 370. Hablamos un poco de todo. Te cambia el rostro cuando hablas de tu padre, tenés ahí un... Sí, una gran emoción, sí, sí, sí. Fue una pérdida grande y creo que, bueno, estas cosas siempre afectan, ¿no? Cuando tenés un hilo que te ata la vida. Y bueno, fue un gran ejemplo, una persona para mí que me ha dado un camino. Con Andrés, antes que ustedes vinieran acá al piso, cuando estaban en el pasillo todavía, hicimos un pequeño informe sobre el tango actual, un poco, ¿no?, toda la atomización de dos orquestas emblemáticas de la década del 90, como son El Arranque y La Fernández de Fierro, uh-huh, ¿no? Bueno, de ahí se desprendieron bandoneonistas, arregladores, pianistas, y hay toda una especie de efervescencia, un poquito subterránea, pero efervescencia al fin, con chicos que van de para abajo, ¿no?, de 40 a 20 años, hay muchos. ¿Y vos cómo te incorporás en esa escena? No, pasás de largo, ¿no? Pasaste de largo. Tengo que decir la verdad, porque empezaste con lo de la papirusa, entonces... No, bueno, pero... No, pero es que las generaciones se mezclan, ¿no? Lo que pasa es que no te voy a decir la edad, pero Ramiro Gallo, que está ahí en el arranque, que está en el arranque, nos conocemos de Paraná, de Santa Fe, de aquella época, junto con el Negro Aguirre, Luis Barbiero, toda una camada de Paraná de gente y de músicos, Gary y Pietro, muy linda. Me parece que incorporarte a esa escena no es más que dos llamados, un ensayo, una prueba y... Sí, sí, lo que pasa es que creo que fue, viste que hay coordenadas a veces de lo que sucede artísticamente, y yo comencé un poquito antes que ellos a hacer tango, con Papirusa existió un poco antes, y ellos vienen a colación y son unos monstruos, la camada de bandoneonistas, de músicos, que ahora los chicos tocan bárbaro, los chicos y las chicas, ¿no? Eleonora Ferreira, hay una cantidad de pibas que tocan bárbaro. Pero mi vuelco personal, y quizás porque la palabra está de por medio, que es hacer esto cantando y tocando en mi estilo, tiene más que ver con el cantautor y con la música popular, digamos, del país, así del Río de la Plata hacia el interior del país, que con el tango netamente. Uh-huh. Por eso siempre sé que va a llegar el momento que voy a hacer un disco de tango solamente, porque es algo que lo tengo adentro y el bandoneón tiene ese espíritu, pero en este momento estoy transitando por lo que es la canción, por lo que son los ritmos más afro que me encantan, como son los del candombe, la milonga, y bueno, el próximo disco viene con algo de Cuba, viene con algo de Brasil, o sea, una cosa más latinoamericana. Sí, un poco más abierto, desde lo nuestro, pero hacia Latinoamérica. Entonces, pero siempre negro. Siempre con aporte de lo negro, digamos. Y bueno, de lo nuestro, del folclore nuestro, va a haber algo de chamamé seguro y algo de tango también, pero tiene ese abanico que es el que a mí en este momento me representa y desde lo que elijo, que es de la palabra, ¿no? Una palabra comprometida con, como la de Mansi, que no es poca cosa decir. Ahora, la época que estabas con Papirusa debía ser como una suerte, digamos, de extraterrestres, ¿no? Casi el grupo, en el sentido de que no había, digamos, gente joven haciendo tango, prácticamente no había. No, y nuestro público era todo el público mayor y el público sabio, digamos. Entonces uno se sentía como sapo de otro charco. Sí, sí, y es increíble cómo en los últimos años, que es algo que coinciden, digamos, los veteranos del bandoneón, Leopoldo, sí. Federico, entre otros, que una de las grandes sorpresas es la cantidad de mujeres tocando el bandoneón. Vos mencionaste algunas, sí, pero es como claro. uno de los ejes, ¿no? Digo, cuando se habla de mujeres bandoneonistas siempre se acude a Paquita Bernardo, sí. No obstante, en los últimos años hay muchísimas. Sí, y a Eva Méndez. Eva Méndez no se la conoce tanto, no sé por dónde anda, porque también sucede esto que yo lo remito también, no es solo de la mujer en el bandoneón, es la mujer en los instrumentos, el rol de la mujer uh-huh. ha cambiado en estos últimos 10, 15 años y gracias a la, a la lucha de muchas mujeres. Mujeres, ¿no? Sí. Bueno, acá estamos peor, Están perdidos. Chiste. Bueno. Digámoslo. Bueno, ¿tenés ganas de tocar algo más? Sí, sí. Como ¿Ibas a contarme algo que quedó inconcluso del espectáculo? No, te iba a contar en relación un poco al espectáculo del viernes que viene y a la idea de este disco que se está armando. Van a venir dos musicazos, viene Julio Lacarra a tocar con nosotros, a cantarse unos temas del último disco de él, La Milonga de Si Volviera y algunas cosas más que va a hacer con nosotros. Y viene Ricardo Leo. Ricardo Leo, gran guitarrista. Qué gusto, así que va a venir. Y él, por eso está en la complicidad, estamos ahí. Ahí jugando y preparando un par de arreglos con el maestro Leo para este disco, así que nos vamos a divertir de lo lindo. Qué bueno. Bueno, y Lacarra y Leo, dos otros que están ahí, ¿no? Sí. En un perfil muy bajo. Sí, son unas personas extraordinarias. Bárbaro, sí. Y bueno, y estos musicazos que me acompañan en esta nueva etapa, que está Guillermo Delgado en contrabajo, está Gustavo Pometti en la guitarra, está Ana Ponce en la percusión, y bueno, ayer, por ejemplo, estuvo Irene Cadario en el violín, que fue un placer, y Sebastián Gangui, que es el otro arreglador con quien estoy trabajando, un pianista espectacular, y que estamos haciendo ahí unos arreglos muy locos. Dale, ¿qué vas a hacer ahora? Vamos a hacer Romance entre dos orillas. Dale. Ese romance entre el Uruguay y la Argentina. Vamos. Y dice... Para el mate, para el amor, para el sueño y en otro tiempo el combate. Mira que te haces querer, cuánto decidí luchar. Que te haces querer, cuánto decidí luchar. Que haces querer, cuánto decidí luchar. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Calladas, pero que al fin alguien las podrá quitar para empezar a poner cada cosa en su lugar. Mira que te haces querer, cuánto decidís luchar. Que te haces querer, cuánto decidís luchar. Que haces querer, cuánto decidís luchar. Ay, garay, ay, ay, ay, ay. Susana Radcliffe, Ana Ponce en percusión, muy lindo, muy bueno. Bueno, un canto a la hermandad que por momentos, viste, hubo algunas dudas, ¿no? De lo que nos une a los uruguayos, por Dios. Somos una sola cosa. Sí. Claro. Me hace acordar mucho, yo tenía un disco que me enloquecía, me hace acordar el timbre y la sonoridad a un disco de Osvaldo Avena. Sí. Un disco que hacía algunas cosas de Héctor Negro, ¿no? No me acuerdo. Esa música muy, como vos decías, muy afro. Muy linda, muy linda. Y bueno, así que tu próximo disco viene más latinoamericano. Viene un poco más arriesgado de arreglos, y más latinoamericano, sí. Vamos a hacer un son, vamos a hacer una canción de una música cubana, algo de Fandermole, vamos a seguir haciendo algo de Chacho. Era de Bruma y Viento, de Hilda Herrera, de la Nena Herrera, que bueno, un repertorio que conozco mucho, el de Hilda, y bueno, estamos preparando ahí algo. Le agradeces a Hilda Herrera. Sí, y por también supuesto. Le agradeces que me encantó a... Dedicado a la gente de radio que mantiene viva la llama de nuestra música y cultura popular latinoamericana hasta en los rincones más alejados. Mm. Entre tantas voces queridas, Blanca Rebori, la gran Blanca Rebori, que tanto ha hecho por la música litoral, sobre todo. Claro. Cecilio Berti, Mario Alarcón Muñiz, Liniada Daunes, bueno, sí. Colegas increíbles. Sí, bueno, no podía nombrar a todos y uno duda. Pero... No, pero hablaste de gente muy importante. Le contaba a Ana Ponce cuando veníamos que yo al que empezar... Que nos íbamos a vengar, decía, que no estamos mencionados. Sí. Le íbamos a cortar así. A... No, pero le contaba que cuando yo me decidí que con el alma tenía que meterme en la música, empecé a estudiar piano y cosas para el conservatorio, la facultad, y tenía una vieja Itachi de mi papá arriba del piano escuchando a Blanca Rebori mientras estudiaba. No, la radio es increíble, ya está dicho, ¿no? La magia, la radio. Pero aparte es impresionante cómo en un mundo en el cual todo cambia muy vertiginosamente, si uno escucha los jingles de la radio... Algunos sonidos de la radio, sobre todo AM, estamos igual que hace 50 años. Si vos te pones a pensar, uno escucha una radio comercial, te digo. Claro. Sí. Me parece buenísimo eso, que algo no cambie tanto. Hay unos mensajitos. Hola, habla Oscar de Charata, Chaco. Quiero felicitarlos por el programa y preguntarle a Susana Radcliffe si tiene algún disco editado, porque es muy buena su música. Los felicito y sigan adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias de Chaco, qué lindo que nos escriban desde Chaco, que nos hablen desde Chaco. Bueno, por lo menos tenés Veré de Verte. Que acaba de salir hace 2 años. Sí. ¿Y algo más tenés? No, grabaciones, la que hice en el exterior está en el exterior, no está editado acá, y las otras cosas son con artistas invitados. ¿Hay algún modo de conseguir tus discos quizás vía internet o...? Creo que vía internet se pueden conseguir, lo ha editado RGS, ajá, que es un sello que tiene su distribución también en el interior y está en las disquerías, o sea, bueno, que hay que insistir, porque esto, como vos decís, el disco es como que existe y no existe. Sí. Y capaz que se lo pueden bajar, yo no lo sé, pero... Veré de Verte. Diría que lo tienen que pedir y se consigue. Oh. Hola, Flores Negras, soy María Amelia de Corrientes. Un locutor de mi pueblo... que fue también locutor de las famosas propaladoras de los años 60, decía que siempre hay alguien que te está escuchando y que por ese alguien debemos hacer el programa. Muchas gracias. Muy lindo, lindo mensaje. Bueno, mucho litoral, ¿eh? Buenísimo. Sí. Dale, vamos a otro más. Para el programa de Flores Negras, queridos amigos y compañeros, habla Sofía de Caballito, los escucho todos los sábados, son mi compañía en este momento, porque generalmente cocino hasta la medianoche para no cocinar el domingo, cuando viene mi hijo a comer al mediodía con la mujer y mi nieta. Bueno, me encanta lo que hacen, me encanta la música que pasan, la gente... Como mi madre, que también cocina los sábados para el domingo tener una mañana en paz. Guarda todo, ¿viste, en la heladera? Ya lo tiene armadito. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, la señora de Caballito. Me encanta pensar que alguien está escuchando este programa mientras cocina. Genial. Me gusta. Genial, gracias. Bueno, Susana, realmente un placer que hayas venido. Gracias. Tenés un discazo, veré de verte. El próximo viernes realmente es un buen momento para escucharte en vivo ahí en Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370. Van a estar Julio Lacarra y Ricardo Leu. Sí, dos ángeles de la guarda, qué bien. Además de Gustavo Pometti en guitarra, Guillermo Delgado en contrabajo, y bueno, y Ana Ponce. Ana, también gracias por venir en percusión. Por favor, a vos. Gracias, Negro Moreno, realmente, que fue el gestor de este encuentro. Hay un mensajito más, que vamos a escucharlo, dale. Resulta muy interesante la propuesta de Susana Radcliffe y, bueno, felicito por sus invitados. Estoy hablando del viernes que viene y del viernes que pasó, porque estuvo Liliana Vitale y va a estar Julio Lacarra más Ricardo Leu. Cristina de Quilmes, fanática de Julio Lacarra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir, en serio. Bueno, encantadísima estar en tu programa y, bueno, tan bien atendidos acá. No va a ser la última vez, calculo. Te esperamos con el disco ese de Son y de cositas también. Sí, de, sí. Aparte, rescatás a Chacho Müller, que es un compositor increíble. Sí, increíble. Extraordinario. Uh-huh. Bueno, lo ha hecho Mercedes Sosa. Por tiene, supuesto. Pero vos tomaste temas no tan conocidos de su Sí, obra. Tratamos de seguir avanzando en la obra que la parte que no se conozca, pero bueno, sí, creo que hay que seguir haciéndolo y que sea más popular. Es así, es un trabajo. Uh-huh. Bueno, ¿y qué nos tenés de despedida? Y hacemos algo de Alfredo, entonces, Zita Rosa. Dale, hacemos Milonga vamos, Pájaro. Vamos. Milonga pájaro soy, he nacido en libertad. Milonga pájaro soy, he nacido en libertad. Por milonga canto y soy más que un son, una pasión por cantar la viva emoción nacida de otra canción. Milonga pájaro soy, he nacido en mi ciudad. Milonga pájaro soy, he nacido en mi ciudad. Cantándole a Cuba estoy, por milonga y milongón. Perla negra y luna, mi voz se acuna en el guitarrón. Eso. Milonga pájaro soy, no pregunten dónde voy. Milonga pájaro soy, no pregunten dónde voy, porque vengo del montón, cepa y afro, punto y son. Como mis abuelos nací sin cielo y sin religión. Milonga pájaro soy, canto negro y volador. Milonga pájaro soy, canto negro y volador, desde el sur al Ecuador y hasta Cuba con amor. Vuelo y voy cantando, me está esperando otro corazón. Vuelo y voy cantando, me está esperando otro corazón. Vuelo y voy cantando, me está esperando otro corazón. Susana Radcliffe, Ana Ponce, bueno, muchas gracias, hermoso. Milonga Pájaro. Milonga Pájaro, de Alfredo Zita Rosa. Qué grande. Bueno, todo un puente hacia Uruguay. Es un disco regional. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Suerte el viernes. Gracias, Negro Moreno. Gracias. Lo esperamos. Bueno, gracias. Seguimos aquí en Flores Negras. Se acerca, señores, el Día del Padre. Sí, sí. Sí, así señor. Que, bueno, vos, Susana, que has sí. manifestado un Edipo. Lo tenemos acá. Claro. Bueno, quiero saludar a todos. Realmente muchas gracias, Tony Funes, gracias Federico Sordam, Gustavo García, Natalín Calvo, Daniela Servino. Bueno, realmente muchas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. El próximo sábado, ¿quién tenemos? ¿A quién? Javier Ruibal. Javier Ruibal, sí. Bueno, un grande de la música española, sí. Hace mucha rumba. Uh-huh. Bueno, va a estar aquí en los estudios también cantando y tocando. Javier Ruibal, realmente una presencia internacional. ¿Y qué tenemos? Bueno, esta semana tenemos el martes Jaime Ross. Miércoles y jueves Lila Downs. Sí. Otro de los conciertos. El viernes tenemos Susana Radcliffe. Susana Radcliffe, exactamente. Y el otro miércoles, el 27, Gal Costa, en Buenos Aires, en el Gran Rex presentándose. Y dentro de los conciertos argentinos, aparte de Susana, también va a estar Puente Celeste el jueves en el Club Atlético Fernández Fierro, actuando y presentando disco. Bueno, después de Javier Ruibal va a estar aquí en vivo Machi Rufino, el gran bajista de Invisible y tantas otras bandas. Va a estar también Manuel Moretti de Estelares, uno de estos sábados. Nos comprometió su visita, así que bueno, el invierno no va a ser tal aquí en el piso de Nacional. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Miguel, gracias. Natalia, Paola Escobar, Nacho Regodengo, Horacio Prado, grande, Carlitos también. Bueno, señores, mañana... Sí, ¿qué? Nos estamos yendo a Imaginario. Nos estamos yendo a Imaginario. Guardia Amiga y Bulnes. Javier Lecumberri. La doblada que cada vez está más poderosa, tiene disco nuevo ya, sí. La banda de Javier Lecumberri. Bueno, nada, aquellos que no tengan su padre, el recuerdo hacia ellos, que lo tienen, aprovechenlo. Buen día a todos. Mañana nos vamos justamente con un disco que yo creo que es una declaración de amor de un hijo hacia su padre. Estoy hablando del disco que hizo Antonio Vierabén, lo sacó a Morris, a su papá, del living de su casa. Y dijo, papá, tenés que grabar, hacelo, porque realmente el tiempo pasa. Bueno, el único modo que tenía Morris de salir de su casa para grabar un disco fue con su hijo Antonio Vierabén. Antonio puso muchas canciones de él, muchas eran de Morris. Firmaron todos juntos. Un disco precioso aparte. Un disco precioso, uno de los grandes discos del 2011. Así que nos vamos con Morris y Antonio Vierabén parado en una esquina. Y después ya viene Plácido Domingo con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmonek. Chau. Parado en una esquina de un rancho en la ciudad. Hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Parado en una esquina de un rancho en la ciudad. Hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Las mismas expresiones, el mismo café. Qué triste mediodía con nosotros es. Y cuatro empleados hablando de qué, sabiendo que están solos, aunque digan che. Juan Carlos con pullover, pelada y mujer. Ramón Isai derecho, cadete y chofer. Y Cacho charlatán, melena y un pan. Que solos, que perdidos, los prójimos están. Parado en una esquina de un rancho en la ciudad. Hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré?